Hoy es viernes 7 de junio de 2013 y esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia. Unos MC Navarra celebra su octavo aniversario. La Asociación de Moteros Unos MC Navarra, con sede en Berriozar, celebra su octavo aniversario con una fiesta en el Clubhouse El Azote de Dios mañana 8 de junio. El programa será básicamente parecido al de otros años, comenzando a las 10 de la mañana con un almuerzo biker para reponer fuerzas antes de comenzar sobre las 11 y media la tradicional ruta motera. Durante la mañana habrá hinchables para los niños también y a las 5 de la tarde comenzará la primera sesión de conciertos que protagonizará Reaz Broncos. En el descanso está previsto que se lleve a cabo el mítico concurso de pulsos. Durante el día de la celebración se recogerán alimentos no perecederos e irán destinados a la fiesta benéfica Moteros por el Hambre, que se celebrará el 16 de junio en el Polideportivo Lorenzo Goicoa de Atarrabia. Y ya mañana sábado se abrirán las piscinas de verano. Mañana sábado dará comienzo la temporada de verano en el Polideportivo con la apertura de las piscinas al aire libre hasta hoy viernes de 8 y media a 10 y media de la noche, y a partir de mañana hasta el 30 de junio de 9 de la mañana a 3 del mediodía permanecerá abierto el plazo de inscripción para tramitar el bono de verano. En julio solamente se tramitarán abonos mensuales. El horario de la instalación será de 9 de la mañana a 11 y media de lunes a domingo, de 11 y media de la noche, de lunes a domingo a partir de las 9 y media solamente se podrá estar en la zona del bar terraza. El horario de la piscina será el siguiente: las exteriores estarán abiertas de 10 de la mañana a 8 y media de la tarde y las piscinas cubiertas de 9 a 2 del mediodía y de 7 y media de la tarde a 9 y media de la noche. Del 1 de julio hasta el 4 de agosto las piscinas cubiertas permanecerán cerradas. Y recordar que sigue abierto el plazo para matricularse en los Euskalteguis de AEK. Bajo el lema "Para entendernos", AEK ha abierto el plazo de prematriculación en el Euskaltegi Auzalor de Berriozar. Quien quiera obtener información sobre las ofertas de matrícula puede obtenerlas directamente en el Euskaltegi a través del email berriozar@aeka.org o llamando a los números de teléfono 948-300-602. Repetimos, 948-300-602 o 607-601-400, 607-601-400. Mañana sábado se celebrará la fiesta fin de curso organizada por APIMA Mendialdea. Mañana 8 de junio, sábado, se llevará a cabo como todos los años la fiesta fin de curso organizada por la APIMA Mendialdea. Guraso Elkartea, en el Parque Illargi habrá animación, talleres, deporte rural, homenaje al alumnado de sexto curso y hay que decir que las chartelas para la comida ya se agotaron antes de acabar el plazo de venta al público. Los Amigos de la Montaña organizan una salida a Sallende Gallego. El próximo domingo, día 9 de junio, los Amigos de la Montaña irán a Sallende Gallego para subir a la cima del monte Pacino. La salida será para todo el día y por lo tanto saldrán una hora antes de lo habitual. Será a las 8 de la mañana, puntuales, como siempre, desde la Plaza Eguzki. La Sociedad San Cristóbal organiza una fiesta de la cerveza. La Sociedad San Cristóbal ha organizado una fiesta de la cerveza para mañana sábado a partir de las 11 de la mañana. Este año los actos del día se desarrollarán en los locales de la propia sociedad y no en la chopera como en años anteriores. Las personas aficionadas a la música podrán disfrutar de un concierto de la Coral de Cámara. La Coral de Cámara ofrecerá un concierto en el Auditorio de Berriozar mañana sábado a las 7 y media de la tarde y la entrada será de 3 euros. El grupo de Euskera Zorroca y el Euskaltegi Auzalor organizan una cena euskaltzale para el día 14 de junio. La cena será el 14 de junio, viernes, a las 9 y media de la noche en la Sociedad Zurralai. Organizada por el Euskaltegi Auzalor de AEK y el grupo de Euskera Zorroca y dirigida a todos los euskaltzales de Berriozar, se organizará esta cena fin de curso, fiesta para despedir el curso. Los interesados en participar en esta cena pueden apuntarse en los bares Herria Kaleberri y Kirol Taberna o si no, directamente en el Euskaltegi o a través del correo electrónico del Euskaltegi Auzalor, es decir, a través del correo electrónico de Zorroca, zorroca@topagunea.org. Y para finalizar, recordar que el domingo es el último día de la Semana del Pincho en Berriozar. La primera edición de la Semana del Pincho en Berriozar comenzó el pasado sábado día 1 de junio y durante toda la semana está habiendo un movimiento importante de consumidores de estos pinchos especiales que van degustando cada uno de los pinchos que ofrecen los 13 establecimientos hosteleros de la localidad que toman parte en esta actividad. Todo aquel que lo desee puede degustar un pincho especial junto a una cerveza o vino crianza o refresco por tan solo 2,50 euros. El domingo 9 de junio finalizará esta primera edición de la Semana del Pincho. Bueno, no se nos acaba la primavera, pero sí que se fastidia un poco el tiempo, ¿no, Xavi? Así es, Jaime. Parece que se revuelve para esta tarde. Será una jornada marcada por los chubascos y alguna tormenta. Día de mucha inestabilidad en el que especialmente de madrugada y sobre todo durante la segunda mitad del día se secundarán los chubascos y tendremos riesgos de tormentas. Por la mañana el ambiente estará más tranquilo y la nubosidad no será tan compacta, por lo que se abrirán algunos claros. Las temperaturas bajarán, pero seguirán siendo agradables, ya que rondarán los 20-25. O sea que temperatura agradable, Jaime. Muy bien, muchas gracias, Xavi. Y con esto nos despedimos hasta el lunes en este informativo. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en las próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.